partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical aquí en La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en Amecameca de Juárez, Amecameca la linda y querida. Zona oriente del Estado de México. Caluroso ya el asunto. No sé si sean mis bochornos. No creo, ¿verdad? Estoy bien chavala para mis bochornos. Bueno, está haciendo calorcito. Hay que disfrutarlo porque luego decimos, ¡ay, qué frío! Nos quejamos del frío, pero luego cuando está el calor nos quejamos del calor. Nadie nos entiende. Vamos a disfrutarlo. Esperemos que el día de hoy sea de su agrado. El día de hoy, como ya les habíamos platicado y adelantado un poquito el día de ayer, vamos a tener de invitados a el grupo RK Robando Corazones. Ahorita les vamos a decir quiénes son, dónde están, su producción discográfica, cómo sale, quién, de dónde son. Ya los tenemos aquí en para la entrevista, pero pianito. Primero, teléfono en cabina 597-978-5252 para que se pongan en contacto. WhatsApp 5540-615459. Nos pueden mandar un mensajito a través del WhatsApp, mensajito de texto, mensajito de voz. Ahí nosotros lo estaremos checando, ¿sale? Redes sociales de La Voladora Radio, Facebook y Twitter. Búsquenos como La Voladora Radio o bien directamente @ La Voladora Radio, todo junto y en minúsculas. ¿Y qué les parece si le vamos entrando con esto, pero poco a poquito? Para que ustedes conozcan a esta agrupación, vamos a escuchar esta primera canción que se llama Ven. Pasar. Yo me di cuenta que no eres feliz, de que tu estrella se ha apagado ya. Pude notar que tus ojos ya no brillan más, que tu risa se ha callado ya, y aquellos sueños no son realidad. ¿Será que él te mintió y te abandonó? Valorar. ayer, aquella tarde que te vi pasar. Yo me di cuenta que no eres feliz, de que tu estrella se ha apagado ya. Pude notar que tus ojos ya no brillan más, que tu risa se ha callado ya, y aquellos sueños no son realidad. ¿Será que él te mintió y te abandonó? Sonidos que sacuden tus sentidos. Bueno, pues escuchamos Ben, este tema musical que fue lanzado en el mes de junio del año 2016, cuya letra es del bajista y segunda voz Ángel Monroy. La agrupación RK Robando Corazones nace en el municipio de Calimaya, Estado de México, en el 2014. Fíjese, este municipio se caracteriza por ser una tierra de músicos. Ahorita vamos a ahondar un poco acerca de ello. Nos van a contar acerca de esta tradición de este lugar. Bueno, pues con este contexto nace precisamente esta agrupación, seis músicos: David Montes, Ramiro Mancilla, Arturo Díaz, Epifanio Ángeles, Ángel Monroy y Ángel Garduño, forman la agrupación en el mes de febrero, y bueno, pues del 2014 se juntan, dicen vamos a hacer una agrupación porque nos gusta la música, nosotros nacemos de esta con esta espinita, así que vamos a sacarla. Entonces deciden ponerse el nombre de Robando Corazones, pero para que sea un poco más atractivo para la gente, para que no se les olvide, le anteponen RK para que la gente identifique más rápidamente. Entonces el grupo se llama RK Robando Corazones. Y bueno, pues ahorita vamos a ahondar un poco más acerca de ello, porque pues yo les puedo decir y todo, y a lo mejor hasta invento algunos datos, pero no se trata de eso, se trata de escuchar a nuestros invitados. Y en este momento tenemos en la línea a Epifanio Ángeles, que es el tecladista del grupo, el cual nos va a hablar un poco o un mucho, lo que nos dé el tiempo, de esta agrupación y también de todo lo que han estado haciendo, cómo les está yendo con la pandemia, en fin, muchas cosas que nos va a estar platicando el día de hoy Epifanio Ángeles. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está su auditorio? Estamos aquí bien, acá en el municipio de Calimaya, muy cerca del volcán Chinanteca, nevado de Toluca, porque estamos. Del otro lado, también con frillito. También, igual que por allá. Fuera del aire decía que sí conocía a Mecameca. Así es, conocemos a Mecameca, Tlalnepantla, Tenango del Aire, Ayapango, bonitos lugares por allá también. Qué bueno que conozca esta. Impresionante. Sí, qué bueno que conozca esta región. Y dígame, ¿cómo nace esta agrupación? Se juntan seis loquitos y dicen vamos a hacer una agrupación porque nos gusta la música. ¿O cuál fue la otra aliciente que salió para juntarse? Pues los músicos que iniciamos ya nos conocíamos, ¿no? Ya éramos conocidos. Y entonces, bueno, descubrimos que todos teníamos algo en común, que es precisamente hacer nuestra propia música.

La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pencuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues regresamos para seguir con esta entrevista con Epifanio Ángeles, tecladista del grupo RK Robando Corazones. Y bueno, pues vamos a hacer una pausita para esta historia que nos estás contando de la agrupación. Pero me gustaría que nos hables un poco acerca del primer tema musical que escuchamos, que se llama Ven. La primera canción, Ven, que se escuchó, fue autoría de un compañero que se llama Ángel Monroy. Igual nos reunimos para crear ese primer tema. Y bueno, en conjunción con todos salió esa canción, ¿no? Este tema es muy importante. Este compañero, desafortunadamente, él ya no pudo estar por razones personales con ustedes, pero sin embargo nos dejó esta canción, ¿no? Está muy bonita, así la sentimos nosotros, que está bonita. Entonces ahora, un saludo para nuestro compañero Ángel Monroy, que ya no está con nosotros. Y ahora está otra persona llamada Domingo Torres en el bajo. Pero sí, esta canción fue creación de letra del compañero Ángel Monroy y música de todos los compañeros de RK. Lamentamos la pérdida de su compañero. Su propósito es que sus canciones sean propias. Así es, ese es nuestro fin. Bueno, el propósito que tenemos es que todo el material sean propias. Que me gustaría abordar un poquito es cómo los está tratando la pandemia. Como agrupación, ¿cómo los está tratando? Pues la pandemia pues nos quitó el trabajo, ¿no? Desafortunadamente ahorita no hay trabajo, pero bueno, nosotros lo estamos aprovechando, promocionando. Estamos haciendo algunas dinámicas también en la página de Facebook oficial del grupo, y también estamos buscando opciones de radio para poder promocionar nuestras canciones. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo, o sea, procuramos no quedarnos sin actividad, no quedarnos con las manos cruzadas. Estamos buscando la promoción, no solo nuestra zona, sino estamos buscando en otras ciudades, como esta montanita, y gracias por darnos la oportunidad de producir nuestras canciones. Y la idea es que a futuro pues tengamos trabajo también con eso. Okay, ¿hacen mini conciertos, mini presentaciones vía streaming ahí a través de su Facebook? Ahorita por el momento no hemos realizado muy buen conciertos en casa, no hemos realizado, pero solo hemos hecho promoción en alguna radio, que nos han hecho el favor de abrirnos las puertas. No, pues gracias a ustedes también por presentarnos sus canciones, por ponernos a bailar, porque su música nos pone a bailar, por supuesto. Y bueno, pues estas composiciones que hacen en conjunto, ¿cómo es el proceso para hacerlas? ¿Quién dice, a mí se me ocurrió esta melodía y vamos a armar una canción, o primero hacen la canción y luego la melodía? ¿Cómo es el proceso de creación? En sí las letras son excepto Ben, la canción Ben, las demás letras son del compañero guitarrista, se llama David Montes. Entonces, bueno, el proceso que nosotros estamos viendo es, nos propone la letra, analizamos y bueno, ya en conjunto le vamos poniendo los acordes, vamos poniendo la música y así las vamos formando. Okay. ¿Qué te parece si vamos a escuchar otra melodía? Esta melodía que se llama Para que sueñes conmigo. Bastante sugerente el tema, el título. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de ello? Fue la segunda canción que sacamos. Realmente pues no pudimos sacar un material conjunto de 10 canciones al mismo tiempo, pero bueno, poco a poquito vamos grabando el material. Y esta canción, ven, digo, para que estén conmigo, pues realmente es dedicada a las personas enamoradas, ¿no? A las personas que están en las parejas, las esposas, las que no son sus esposas, directamente están diciendo que sueñen con uno. Bueno, pues no sueñen en este momento con nosotros, tal vez un poquito después, mientras hay que escuchar esta canción y disfrutarla. Cada espacio de tu piel, jamás voy a olvidarte. Quedaré acostumbrado a tu perfume, a tu costumbre. Entregarnos al amor sin condición, a tu costumbre. Que pase lo que pase, siempre estaremos tú y yo. Hoy me vas a escuchar, te voy a cantar una canción que hable de amor. Hoy te voy a entregar mi corazón, mis sentimientos y mi voz, para que cantes, para que sueñes conmigo. FM. Espacio de tu piel, jamás voy a olvidarte. Quedaré acostumbrado a tu perfume, a tu costumbre. Entregarnos al amor sin condición, a tu costumbre. Y que pase lo que pase, siempre estaremos tú y yo. Para que sueñes conmigo. Nos pone a cantar, pero también nos pone a bailar. Una pregunta. ¿Por qué deciden irse por este género musical que pone a bailar a la gente? ¿Y por qué no irse con mariachi, por ejemplo, o con cualquier otro o género musical? Este ritmo que estamos manejando, consideramos, en nuestra agrupación, anteriormente estábamos trabajando en nuestros eventos un poco versátiles, una revoltura de todos los ritmos que permitan banda, incluso algunas funciones tipo mariachi, cumbia, romántica, pero bueno, nosotros decidimos enfocarnos al género cumbia, porque consideramos que es un género que desde hace muchos años ha existido, ha sobrevivido, y que han pasado géneros musicales y se han ido la cumbia sigue. Y en efecto, en las fiestas particulares o públicas, solo se ponen a bailar a las personas. Sí, nos ponemos a bailar con cumbia, con salsa, ¿no? Así es. Y ya dependiendo también cómo vaya evolucionando la fiesta, ¿no? Ponen otros ritmos musicales. Sí, así es, pero básicamente estamos proyectando, bueno, lo que estamos grabando básicamente son cumbias. Ustedes inician también con covers, ¿no? Anteriormente sí estábamos manejando covers. De hecho, tenemos un cover que grabamos también, por ahí, del grupo Balada Pop Sin Bandera, la canción Sirena. Y bueno, es una canción que considero que nos quedó bonito el cover, y se escucha bien, pero bueno, a lo mejor en un momento dado la escucharemos, en otro momento. Sí, la de Eres Sirena, sí la atiné, Ustedes también tienen otros temas, ¿no? Como Regresando a Ti, Déjame ser tu amor, Promesa de Dos, Déjame robar tu corazón, Ladrona. Así es, todo eso. De material propio, ¿cuánto material propio tienen? Como le decía yo, no tenemos la solvencia para producir un disco completo de 10, 12 canciones, pero sin embargo vemos desde el 2016, a la fecha ya tenemos 10 canciones grabadas. Digamos que vamos ya completando una primera producción. Sí, es esta situación que desafortunadamente viven muchos músicos independientes, ¿no? Que tienen que solventar el gasto de la agrupación, la hechura de los discos, la grabación, las promociones, todo eso, y que pues requieren una inversión económica. Así es, y es un poco costoso. Bueno, hay de calidad también, ¿no? Creemos que lo que estamos haciendo se escucha bien, y bueno, pues por lo mismo pues cuesta un poquito. Pero poco a poco ya llevamos 10 canciones con el nombre de RTA. Ustedes, pues como también ocurre en muchos casos, ustedes tienen otras ocupaciones, ¿no? Aparte de la agrupación. Así es. ¿Su familia qué les dice? ¿No les dice así como de ya, deja ese grupo, ya, salte de ahí, no te da para comer? O adelante, sí, no, nosotros apoyamos. No, salte de ahí porque tienen muchos fans. Luego se van con ella. No sé, algo así. Así de, no, estás bien guapo, mijo, no te vayas, porque van a robar tu amor. Algo así también nos dicen. ¿Y para qué? Si eso no les deja, pero pues es lo que nos gusta, ¿no? En lo personal, bueno, varios de mis compañeros músicos nos identificamos porque somos músicos desde pequeños. Nuestros papás han sido músicos. Entonces, pero estamos en la misma sintonía, ¿no? Sí, yo creo que muchos de los que estamos en proyectos independientes, yo creo que una de las cosas que nos caracteriza, es la terquedad. Que nos dicen, salte, y nosotros, nah. Sí, no desistir, ¿no? Básicamente es no desistir, es nuestro objetivo, ¿no? Más que nada, si lo tenemos claro, pues nada ni nadie nos va a hacer cambiar, ¿no? Sí, porque cuando a uno le gusta lo que hace y lo hace de corazón, pues no importa qué tipo de sacrificios tengas que hacer con tal de estar ahí. Digo, hay de sacrificios a sacrificios, ¿no? Obviamente yo creo que ninguno va a decir, ay, no importa que no coma mi familia, yo voy a estar aquí. Obviamente ese tipo de sacrificios no está como padre, ¿no? Pero mientras se puede estar en otro lado para solventar los gastos y estar en la agrupación o estar en el grupo o en el proyecto o etc. que a mí me gusta, pues hago ese sacrificio, ¿no? Sí, así es. Realmente todos los compañeros tenemos un trabajo adicional. En lo personal, su servidor, soy ahorita servidor público electoral, trabajo para el INE. Otro compañero, el compositor, trabaja para, puedo decir marcas, para una empresa importante de pinturas. Otro compañero trabaja en una empresa importante en la región. estudian de producción de champiñones, otro compañero es estudiante, otro compañero trabaja en una fábrica importante de la región de cartón, y en sí todos estamos ocupados en otra cosa, pero finalmente la música es nuestro hobby y también le dedicamos su tiempo. Bueno, más aún que lo queremos hacer un poquito profesional, queremos ser más profesionales, entonces requiere tiempo también. Háblanos acerca de los otros compañeros, porque pues, ahorita te podemos escuchar a ti, conversar contigo, conocerte un poco, pero pues también están los otros integrantes de la agrupación que pues desafortunadamente no pudieron asistir a esta entrevista por cuestiones de trabajo, lo entendemos. Nos hubiera gustado mucho, aunque sea hacer una videollamada grupal, ¿no? Para poder hacerlo, pero pues entendemos esta situación de la pandemia, de si no trabajo no cobro y si no cobro no tengo lana y pues ya, no como o no come mi familia, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es conocerlos a través de tus relatos. Cuéntanos de tus compañeros. Bueno, por ejemplo, mi compañero David Montes, el compositor casi todo, de todos los temas, él igual su papá fue músico, ya no está con nosotros, y él toda su vida ha vivido la música, y ahorita, como le digo, le comenté, se desempeña en una empresa importante de pintura, pero finalmente su hobby es diseño de la música. Uh-huh. Y él es el creador de casi todos los temas que estamos disfrutando, las canciones. Uh-huh. Sí, él es David Montes. Arturo Díaz, la batería, igual todas sus familias son músicos, desde hace años todas sus familias son músicos. Y ha vivido igual en la misma familia, toda su vida ha vivido en la mente de la música. Actualmente él trabaja en una empresa importante en la región. Trabaja de champiñones, una fábrica de champiñones. Nos hubieran mandado unos champiñones para unas quesadillas. Sí, exactamente. Así es muy irresponsable el compañero. Uh-huh. Y trabaja mucho precisamente para cuando hay los eventos, sin problema le dan permiso para asistir. Sí, son estas pequeñas cosas que hablamos, ¿no? De pequeños sacrificios que se tienen que hacer. Sí, así es. Y entonces, bueno, él es Arturo Díaz, uno de los fundadores también del grupo. Otro compañero importante es Ramiro Mancilla, el de la voz. Igual es una persona que de toda su vida, toda su familia son músicos. Toda su niñez estuvieron la mente en la música. Igual estamos en la misma sintonía, ¿no? De crear nuestras canciones, él es el que le da la voz a las canciones. Se llama Ramiro Mancillas, y la voz. Uh-huh. En el bajo está Domingo Torres, igual de la misma forma. Viene desde muchos años atrás con una familia de músicos. Y él se desempeña en una empresa de cartón, aquí cerca de Toluca. Y estamos en la misma sintonía y muy responsable para los eventos. Uh-huh. Un saludo para Domingo Torres, también va. Un joven tecladista, compañero tecladista, es Diego Orsate, va tercero de semestre de preparatoria. Y bueno, pues ahí va fogueándose poco a poco, aprendiendo cada día también más. Igual, su abuelo era músico. Así es. Así es. Ok. Y bueno, ellos conforman RK Robando Corazones. Así somos RK, no sé por acá, los RK. Los RK, ándale. Parece como no sé, una hay una agrupación como, no sé, que salga de los hermanos Almada en las películas RK. Ahí vienen los RK. Así suena, ¿no? Ándale, así suena un poquito. Pero bueno, estos son otros tipos de RK, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos también más material que nos hicieron llegar para escucharlo, para programarlo, aquí en La Voladora Radio. Así que, ¿te parece si haces la presentación de la siguiente melodía, que es Ladrona? Así. La canción Ladrona fue dedicada por todas aquellas personas que tienen sus enamoradas secretas, ¿no? Enamoradas secretas y que no saben quién es, pero se dan un momento por ahí escondidos. Para la enamorada secreta o enamorado secreto. O su enamorado secreto también. Okay. Bueno, pues vamos a escuchar esta melodía. Enseguida regresamos. De autoría de David Montes. Eres tú, la que se mete en mis sueños por las noches. ¿Quién eres tú? Que con susurros despiertas mis emociones. ¿Quién eres tú? La que me hace el amor y que se esconde, la que no dice palabras, la que solamente ama. Quiero saber quién es la dueña de mis sueños. Quiero sentir esos labios que yo beso. Quiero encender esta llama de su fuego. Ladrona, 597-978-5252, teléfono en cabina, WhatsApp 5540-6154-59. Y estamos casi llegando a la recta final de la entrevista, pero pues todavía nos falta conocerlos un poquito más, así que si me quedé con la espinita de conocer un poco más de su historia, de su música, conocerlos pues visualmente a ustedes, ¿dónde puedo salquearlos? Bueno, nosotros nos pueden ver o visualizar en la red social de Facebook, que es RK mayúscula, Robando Corazones. Ahí están nuestras fotos, nuestros videos de eventos, nuestros videos de los que estamos promocionando en Facebook. Igual tenemos el contacto directo con el representante, que es David Montes, 722-224-0355, número contacto directo de WhatsApp y también de informes del grupo. Uh-huh. Hay que aclarar, hay que poner hay que aclarar que corazones, cuando ustedes busquen RK robando corazones, corazones con, es con K. Así es. De kilo, de Kiko. K de kilo, uh-huh. Así es, K de kilo, robando corazones con K de kilo, precisamente para que pues se vea un poquito diferente, ¿no? Y nos puedan identificar más fácil. Y también para que sea más fácil buscarlos en Facebook. Así es. Así es, en YouTube también están nuestras canciones. Están Ladrona, Déjame robar tu corazón, Promesa de dos, Para que sueñes conmigo, Déjame ser tu amor, Secreto, Ven, Regresando a ti, que está muy bonita. Y Déjame ser tu amor. Ok, también tiene entonces un canal en YouTube. ¿El canal de YouTube también es Robando Corazones? Bueno, RK Robando Corazones. Así es, el canal de YouTube también es RK Robando Corazones. Ahí también pueden ver nuestro trabajo, nuestro material, lo que estamos haciendo. Ok. Bueno, pues algo más que quieras añadir antes de cerrar con despedirnos con una canción que es el tema que están promocionando en este momento. Sí, la canción que estamos promocionando se llama Ha cumplido 15 años, de autoría del compañero David Montes, guitarrista, y fue dedicada para su niña que ya tiene 15 años. La dedicó justamente, la hizo el año pasado, con motivo de la pandemia, pues no se puede hacer fiestas, y entonces decidió hacerle una canción. Ok, bueno, pues con esta canción nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ojalá que todo esto pase prontito para que ustedes vengan aquí a Ameca Meca, que los recibamos con los brazos abiertos, y hacer una entrevista presencial. Sí, estamos a la disposición. Esperamos que pase pronto esto, y lo más importante es que nuestras canciones se escuchen por allá y les pase al agrado de su público. Muchísimas gracias, cuídense mucho, hay que seguir las indicaciones, todo el mundo hay que seguir las indicaciones, por favor cuídense mucho, abrazo de manera virtual a cada uno de ustedes. Muchas gracias, gracias por abrirnos las puertas de su radio. Muchísimas gracias y hasta luego. Y bueno, pues nosotros vamos a terminar esta entrevista con esta canción que se llama Ha cumplido 15 años. Le puedes pelar sus uñas cortas, se quiere pintar, son 15 años, no puede esperar. Ella quiere convertir su sueño en realidad, un príncipe azul para la eternidad. La protegerá, ella quiere olvidar esa niña que da atrás. Ha cumplido 15 años, el amor conocerá. Y robando corazones, empieza a soñar en quien la ve.